Hola, buenas a todos. Soy Abril Alice Gurman, tengo 55 años, nacida en el 70, en mayo del 70. Bueno, desconozco mi identidad biológica, soy producto del tráfico de bebés en Argentina. Quiero contarles, además, que en mi búsqueda, bueno, figuro en la partida de nacimiento como legítima, aunque es como legítima y verdaderos los datos, pero son todas falacias, todas mentiras. Figuro Weisman, José Vicente Weisman, como médico partero, que no era partero y que era médico amigo de mi papá, de crianza, primo hermano y médico mejor amigo de mi papá. Después figuro nacida en Corrientes 4664, tercero B, no nací ahí, ahí es donde me entregan, que era la casa de mi abuela materna, llamada Sara Listinger, fallecidos los dos, en el 72 él fallece, y ella fallece en el 2001. Después los involucrados son una partera que me entregó, que se llamaba Schnittmann de apellido, Ana Schnittmann, que tenía tres hermanas más, de las cuales dos eran parteras, y de las cuales parteras que trabajaban no sé dónde, pero eran parteras. Yo di con ellas presencialmente. Cada una tenía un hijo varón y vivían en Valentín Alsina. La zona donde pudo haber nacido es en la zona de Lanús, Valentín Alsina, o el Hospital Israelita, de donde la cuarta hermana de ellas, Schnittmann, que también se llama Sara Schnittmann en este caso, fue jefa endocrinóloga del Hospital Israelita de Capital Federal. Bueno, ellos son los que estuvieron involucrados en mi nacimiento, sin lugar a dudas. Bueno, mi madre de crianza se llama Ostrovsky, así que bueno, son todos apellidos particulares que, si alguien sabe algo vinculado con mi historia y dio con alguna de estas personas, le pido por favor que se comuniquen con nosotros a la brevedad. Voy a compartir un video que fue elegido desde el Ministerio del Interior de La Plata actualmente para ser difundido por doquier, por donde se pueda, por todos lados, para dar con mi identidad biológica. Los voy a compartir y lo van a poder ver. Desde ya, muchas gracias. ¿Hay algún mail, digamos, un mail, en Instagram, digamos, alguna cosa que se puedan comunicar con vos? Hay una dirección, no directamente. Se tienen que comunicar directamente con el Ministerio del Interior con búsqueda de personas. Quien tenga alguna información vinculada con esto. Desde ya, muchísimas gracias.